cultura normal, en algún punto que consideremos más viable y más fácil para todos, todas, para discutir precisamente una agenda a nivel nacional. Claro está que el punto primordial sigue siendo la aparición con vida de los 43 compañeros. Eso es lo fundamental en este caso, lo que nos une a todos. Después de eso vamos a poder hacer la revolución, pero mientras vamos a esperar que aparezcan los 43 compañeros. Ese es el punto central, ¿no?, de la exigencia. El punto medular que ha unificado y que ha despertado protestas por todo el país y por todo el mundo. Precisamente por eso tenemos que hacerlo, porque hasta hoy pues los movimientos andan sueltos, andan cada cual por su lado. Claro, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer en sus lugares, ¿no? Desde su perspectiva, desde su forma de lucha, desde sus concepciones ideológicas, políticas, cada uno tiene que hacerlo. Sí, pero a eso le está apostando el gobierno también, el Estado. Está apostando a que sean movilizaciones esporádicas, está apostando al desgaste. Más adelante va a empezar a llamar a los movimientos a negociar, va a ofrecer prebendas, o sea, y va a ir restando de cosas diferentes. Y aún cuando lográramos coordinarnos, va a hacerlo, pues. Y en gran parte lo va a lograr, porque sabemos, conocemos. Más o menos tenemos un espectro general del movimiento social aquí en México, un diagnóstico claro de cuántas organizaciones hay en el país, y hasta cierto punto, como que medio conocemos ya el historial de cada uno, pues, a bien los hombres. Entonces, pues nos conocemos, ¿no?, entre todos. Pero bueno, creemos que dentro de todo eso debemos de tener objetivos comunes. Tenemos que asumir que por muy movimientos de con objetivos de corto alcance que seamos, de todas maneras sabemos que funciona con el cuerpo y se puede dar un salto hacia adelante dentro de un movimiento revolucionario en nuestro país. Entendemos el discurso que cada uno de ustedes ha mencionado, el del compañero ahí atrás, que es un poco más fascista, lo entendemos, y nosotros también lo somos. Hemos manejado ese discurso, lo manejamos. Entonces, por eso les digo, adiós somos, señores, sabemos lo que falta, sabemos lo que hay, las formas de comunicarse pues van a ser directas, todo el mundo nos está exigiendo un plan de acción a nosotros, pero lo que vamos a repetir es que no somos nosotros. Es que no somos nosotros. Apenas si nos alcanza nuestra capacidad para coordinar unas cuantas acciones, por eso tiene que ser mucho más. Tiene que ser mucho más gente que intervenga, que se atreva a dar la clase, que se atreva a hablar como nosotros hablamos. Una vez que seamos muchos, pues se va a ser imparable. Incluso hasta pacíficamente puede ser, porque realmente es evidente pues, el problema. Si el Estado dice no, pues simplemente está haciendo un problema muy grande, que ya todo el mundo, hasta los sacerdotes, hasta el mismo Papa, ha condenado. Ya ves, es narcisista, y vuelvo a repetir, que hasta el Papa, ¿no?, que hasta el sacerdote, o sea, y bueno, algo que nos decían los zapatistas, es muy claro. Ellos cuando empezaron, todo el mundo los acompañaba y toda la cosa, después los fueron dejando solos. Y esto también ha pasado en otros movimientos, y eso también nos puede pasar a nosotros, que dejaron directamente a los padres de familia. Es algo típico dentro de la actual del mexicano, pues, el que hoy acompaña y mañana ya no, pasado mañana otra vez y así como que le disimulo a poco y como que no. Y bueno, nosotros somos conscientes de eso. Por eso les decía, claro, necesitamos coordinar el movimiento, hacer una agenda y los que se vayan a integrar por su ideología, por su forma de ver las cosas, por sus métodos de lucha, los que vayan a actuar junto con nosotros, que actúen, y los que no, porque pues, nosotros definitivamente no, porque pues, no estamos de acuerdo con aquellos que porque el otro día te presentaron los movimientos que dicen que son concentrados, que dicen aquellos, que piensan que hay tantas cosas, cosa que nosotros también tampoco nos vamos a poner en el papel de andar de chismosos ahí entre uno y otro, ¿no? De alcahuetes, tampoco, señores. Esta es una lucha real, es una lucha. escucha clara, es una necesidad en el país y así la asumimos. Y por eso desde el primer día hemos levantado la voz. Y si tanta admiración tienen por nosotros, señores, no soy yo, son los padres de familia. Soy yo el que hubiera querido estar en el lugar de uno de sus hijos. Soy un sobreviviente y como sobreviviente padezco ese mal que se llama culpa del sobreviviente. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no yo? Y sé que si cualquiera de ellos estuviera en mi lugar y yo en su lugar, aquí andaría. Porque a muchos chavos se les han querido llevar a sus padres de familia para su casa. Y los chavos dicen no, se han regresado. ¿Por qué? Porque somos nuestros hermanos, son nuestros compañeros. Nos conocíamos. Y nos conocían a nosotros, que no somos solamente buenos para hablar. Somos gente que se compromete, que tiene y ha tenido siempre un compromiso social. Y no se nos juzgue por los que hicieron algo malo, no se nos juzgue por los que se desviaron en el camino, juzguenlo solamente por aquellos que han sido consecuentes. Entonces, pues así estamos todos. Voy a repetir la frasecita del dicho que la vida somos, señores, los que vayamos a los que identifiquemos en lo que nosotros estamos proponiendo como algo que es viable, no te entrevista dirán. Y los que no, pues digan, ¿saben qué? A mí bórrame la listita, yo no le voy a entrar porque no estoy de acuerdo con eso. Adelante, nosotros lo vamos a respetar, pero que nos digan desde el principio, porque si no después vamos a tomarlos en cuenta y cuando se quiera.